Cerca de 2.000 personas, y acá bueno. Nosotros estamos acá con los chicos, con los coordinadores, y bueno, nos están informando que hay más de 2.000 personas acá. Bueno, estábamos por peticionar, estábamos por marchar hacia el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y vamos a entregar un petitorio, de lo cual vamos a peticionar de que el programa Argentina Trabaja llegue lo más rápido posible a la provincia de La Rioja. Nosotros decimos de que, bueno, no basta con la gestión también del gobernador, de los ministros, de los diputados, sino de que nosotros vamos a aportar con un granito de arena, con una marcha pacífica, y vamos a peticionar en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Es pacífico esto, así que, como se llama, no va a haber ningún tipo de problema. Bueno, Claudio, todos totalmente desocupadas las personas que están acá. Sí, todos son los que vienen militando dentro de la CTD de Aníbal Verón y el movimiento de su famoso señor Chiquendeleli. Entonces, toda esta gente está totalmente desocupada y, bueno, está en la esperanza de que pueda llegar a este programa, que es un programa con muy buen perfil, así que bueno, sabemos de que sí o sí se trabaja, esto hay que se marcarlo y se calcarlo, de que los riojanos están saliendo a la calle a solicitar trabajo, fuentes de trabajo, no están saliendo a pedir ni módulos alimentarios, ni subsidios, sino que están pidiendo fuentes de trabajo porque quieren dignificar su vida.